aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Voy a parpadear en clave morse hasta hacerte entender de qué hablo. Voy a adelantarme un poco en el futuro sin dejar que me llames gitano. Voy a leerte la mano y traducir que conviene que no. Muy buenas noches, estamos aquí en Insomnia. Después de unos días sin venir, estamos aquí de vuelta. ¿Después de cuántos años? No, una semana. A ver. Una semanita de descanso. Gente, recuerden que este año es como muy poderoso energéticamente, entonces tal vez lleguemos cansados. ¿Y cómo volvimos? Ganando, boludo. Ganando, claro. Caminando, bueno, caminando. Así, bueno, antes de que empiecen a hablar ustedes. Hermosa mañana, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué les queda por inventar ahora? A ver, para ver si no nos pueden ganar en algo. Claro, no sé. Vamos, organizamos campeonato de pool. Ahí está. Sí, también. Sí. Lo que acabamos de escuchar es Babasónicos, Mentira Nórdica, del disco nuevo que se llama Trinchera Avanzada, que es donde es el tour que están haciendo durante todo el país y el mundo, ¿no? Porque estuvieron hace poco en México, estuvieron en Estados Unidos, en un montón de lados. Yo escuché hoy en Alemania. Sí. Estuvieron tocando. Unos también. Genios total. Sí. Sí. Así que saludo para la gente inadaptada que organizaron un mundial estuvo de meteol, ¿no? Estuvo bueno. El agradecimiento por la invitación. Bueno, nosotros somos federados, pero gracias igual. Fuimos, la pasamos muy bien. No, lo bueno es que se formó un campeonato que uno no sabía cómo iba a salir. Estuvo entretenido. Sí, está bueno para pasar la tarde. El lugar donde lo hicieron también está agradable. Así bien que, familiar. Gracias. Hubo un grandote que se enojó a lo último, estaba envuelto en llamas. ¿No? Sí, ¿qué le pasó? Así que bueno, el choque contra inadaptado, le ganamos ahí. Sí. Estuvo lindo el partidito. Bien. Y bueno, llegamos a semifinales, Insomnia, y nos ganaron. No, no, salgamos a final. A final, no semi. Llegamos a la final, perdón. Somos subcampeones. Claro, subcampeones. Bueno, ya será la próxima. ¿Viste cómo pasó con Argentina? Bueno, van a salir la próxima. Hay que cambiar una pequeña regla y nada más. A vos no te gustaron las reglas. Hay que decir la verdad. No, esa, sí, todas menos esa, gol del medio. Que yo no entiendo igual el metegol. No, no entiendo de metegol porque nunca lo. No, o sea, no. Claro. Claro. Lo del tiempo por ahí está bueno porque yo estaba en mi salsa. Porque aquel me decía, le pega todo y dice 5 goles de chancha. Bien familiar era lo claro, mío. Claro, valía doble, el gol de arquero vale doble, entonces pasaba. Re bien. Ah, estabas en tu salsa. Claro, claro. Nosotros jugamos contra un equipo de dos chicas casi, también. Casi, casi, ¿eh? Sí, casi, te imaginás peor. Este se tira acá en Cachaquí. Me puse nervioso en una, empecé a transpirar, sí, no sí, lo podía sí, creer. Sí, jugaban, a ver, ¿cómo jugaban las chicas? En un momento estábamos 2-2 y le meto un chanchazo. De, ¡pum! 4-2. No, ¿cómo? Digo, el arquero vale doble. Ya está. Entre que era por tiempo y la chica Varela tenía el cuchillo acá en la cintura. Estaba nerviosísimo. Igual cuando ustedes estaban ya... Que estaban a lo último, se perdieron. Ellas lucharon como para que ustedes ganen. Sí, hincharon por nosotros. Sí, como y que dijo, pasa que, ¿viste? Bueno, ¿cómo es que se hace? Ella lo que no sabía, no había entendido bien la regla esa de lo del medio. Gol del medio, claro. Decía, no puede ser, que qué sé yo. Bueno, le explicaron. Yo creo que hice en todo un gol solo del medio. Y la perdimos nosotros la final por 4 goles del medio. Pero así de una. Así, tal. Pero el tipo que ganó. No. Creo que en un minuto. Nada. Escuchame, pero el pibe. No di vuelta al metegol. No enrosqué porque no era mío. Vos no sabés cómo le cambia la cara a este hombre. No puede, vos tenés que aprender a perder. Depende. Sí, todo, en todo. Igual no fue robo, no ganaron re bien, pero fue para por la regla, ¿no? No. Fue buenísimo. Apabullante como nos ganaron. Sí. Realmente. Totalmente reconocido. Toda la práctica, ¿eh, el pibe? Sí, era. Toda después la nos enteramos. Era de esperar. Yo digo, acá va a venir alguno que sabe jugar re bien. Sí, obvio. Además, a nosotros nos dijo un chico también, un señor que apareció y nos dijo que él se la pasaba jugando al metegol, ¿eh? O sea que... No, este muchacho el que ganó, después tuvimos información que juega juega por acá, ¿no? Por Solano. En Bernal, sí. Y hay que ir a por... Mirá, se hacen otro... Tiene metegol en la casa, en el trabajo. Escuchame, todo. Escúchame, a mí... Labura repartiendo meteor. Y trabaja en los fichines, por eso. Por eso, claro. Hoy tenemos Rocola, porque es el último día de junio que nosotros estamos al aire. Ya la semana que viene estamos a último día del mes de junio. Acabo de pedir ya mi tema, ¿eh? Ya ahora ok, perfecto. Y se vienen los memes de julio que me tienen lleno. Sí, Julio Iglesias ya, está full. Se viene julio. Cansan. Julio se viene. Nada, a mí me encanta el de el Julio Angoso que le pone la carita. Parece Julio, pero es junio. Ay, Dios mío. Bien, entonces estamos escuchando de fondo a Babasónico. Está medio en slow motion, ¿no? ¿Está cansada, ¿yo? Señora? Sí, ¿quiere descansar y seguimos con Ariel? Yo ya estoy un poco cansado. Estuve 50 minutos. La lengua ya media adormecida, ¿no? Sí. No, igual recién acabo de tomar una pastilla para la garganta. Por eso también puede ser que esté medio rara cuando hable. Ah, yo pensé que para los nervios. No, ¿cómo? Estoy re tranquila. 1164-007-047. No, por la pastilla no. Estoy con la pastilla de la garganta porque con estos días me agarró como tos. Sí, encima que tengo que estar hablando, peor. ¿Cómo es como tos? ¿Con agarró tos? A tos. Me agarró un poquito de tos, eso quise decir. Corte tos, como corte dicen, me agarró corte tos. Corte tos. Escúchame, ¿vos querés poner tu tema? Sí, ya se lo pedí, ahí ya está. Me estaba preguntando por música. Vamos a hacer así, taca, taca, taca. Exactamente, vamos a ir acá. Y vamos a ir con un poquito de rock nacional. Taca. Sí. Rock Nacional del Viejo. Sí. Enanitos Verdes haciendo Mariposas. Dale. Mariposas. Amigos de Insomnia, los vengo escuchando. Merecido triunfo. Nosotros perdimos, pero creo que ganamos un buen momento, la pasamos muy bien. Estamos muy agradecidos que hayan ido. La verdad que la organizadora y creadora y la que se lleva todos los premios de este evento es Camila Fortelli, mi compañera. Yo estuve, la pasé muy bien. Ari, en el próximo torneo de pool, somos equipo si querés. Ya no podemos seguir compitiendo entre nosotros, escuchame. Claro, tienes que unirte. Ya no claro, se puede, a menos que ustedes quieran seguir compitiendo. A mí me gusta... Yo creo que Insomnia y Inadaptado ya son un solo corazón. Ahí está. Chicos, los dejo, buen programa. Gracias y vamos por más. No tenemos techo nosotros para seguir inventando. Ahí está, eventos. Ahí está. Nos vemos. Ahí está. Vamos. Aceptó la victoria de ustedes. Qué ahí grande, está. Guille. Muy bien, Guille. El rubio platinado. Claro, hay que ponerse matizador, Guille, porque en Guille Platini. Dentro de unos días, yo te doy consejo. Dentro de unos días, empezar a ponerse un poco amarillito. Hay que ponerse matizador. Che, muy mal. ¿Vos viste lo que le dijeron? ¿Qué le dijeron? Beckham. En vez de Beckham. No. Toda la facha está Guille Fox. Tira... Bien vestido. Camperita de cuero. Mirá, onda ahí, bien. Platini. Claro, bien. Le faltaron unas gafas. Lo rejuveneció el color de pelo. Guarda con la tintura esa porque hacerse platinado te quema el pelo. Yo te lo digo por experiencia porque tengo finito y poquito. Yo que tengo mucho me y quemó, esos ¿o colores no? Te... Sí, ahora ya no me estoy haciendo porque me quedo, me había quedado como un hueco. Pero queda bueno, como... queda buenísimo. Queda hermoso, buenísimo. Hermoso y sí, tiene razón. Es como que ellos se nos tienen que unir porque nosotros somos un equipo ganador. ¿Sí? Nah, ganamos porque ganamos. Fue pero de verdad, suerte. Felicitaciones a Cami. Que che, la ya que verdad somos que... un solo equipo, podríamos ser las 7 el próximo. Claro. Bueno, pero hacemos uno y uno. Yo no sabía, no sabía lo del asado. Me enteré después que habían apostado. Claro, escúchame. Cami, una genia porque hizo todo bajo la regla. Todo, unas felicitaciones a ella, Así que bueno, acá una... le estaba mandando el cosito ese, parecían cosas. Las pipas, gracias, Cami, que me diste. Hoy comí las dos cosas que me diste de pipa. Y Ariel también, ¿no? A mí me quedan dos más todavía. Ay, bueno. Mensajito por ahí. A ver, dale. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia. ¡Mira quién apareció! Después de medio siglo, mandaste mi audio, pasando a saludarlos. Escuché que está la rocola, así que bueno, pidan ustedes por mí, porque saben que. Yo no soy muy buena pidiendo temas, así que lo dejo a su criterio. Y espero que estén tan felices de escuchar mi audio como yo estoy feliz de mandárselos. Así que volví. Ahora todos los martes van... ¿Martes? Mirá, está borracho. Ahora todos los lunes van a tener mi audio. Bueno, nada, les mando besos y que tengan una muy linda noche. Aguante el veranito de San Juan, que acá estamos con 35 No, yo me pego un tiro. Te mando besos, San Juan. ¿Por qué dijo San Juan? Porque el veranito de San Juan, en esta época, claro, en esta época creo que el fin Perdón, de semana... Perdón, mi ignorancia. No, el fin de semana se hacían las fogatas de San Juan, ¿sí? Durante en todo el mundo se hizo eso, sobre todo en España. Sí. En España están acostumbrados a hacer eso. Y se le dice el veranito de San Juan esta parte, ¿no? De humedad y eso. Y bueno, y allá en Chaco está haciendo 35 grados. Mira a Borges, nos manda saludos. ¿Quién? Borges. ¿Borges? ¿Quién es Borges? Un amigo mío, un amigo para Alejandro. Ay, Borges. Alejandro acá Borges. De Ava Indumentarias. Si quieren comprar pinchas en Wilde deportivas, Ava Indumentarias. Ava Indumentarias. Muy bueno. Ahí vamos, que estamos bien. Gracias deportivos. A Majo por el mensaje, muy lindo el mensaje. Yo la extrañaba. Sí, yo la extrañaba. Yo siempre extraño. Después que nos pase info de lo que está pasando un poquito en Chaco, a ver cómo viene el asunto y justicia para esta chica Cecilia. Espero que... Que se esclarezca todo sí. Y las ni una menos que se pongan en su Facebook como hacían antes. Che, y para Alejandro que se manda un mensajito acá al 11-6400-7047, hoy es Rocola, te puedes pedir un temita. Pará, y además también tenemos el coso de regalo, que hasta que no llamen el tatuaje del coso. Totalmente, coso. Y seguimos con el sorteo de un tatuaje de Big Beer Tattoo. Así que yo tenía un amigo que le decían Borges. ¿Por qué? Todos los mensajitos tomaba mucho, ¿viste? Le decían Borges. Porque está enterrado en Ginebra. Oh, pobre Borges, no lo hagas esto. No hagas esto con mi autor preferido. Era Borges, ¿no? Que estaba sí, en Ginebra. No me falló la memoria. Sí. Era qué fea que la Ginebra, vos. Por Dios, la probé una vez. Sí, es horrible. A mí no me gustó. Pobre Luca Prodan. Hay algunas que están buenas. ¿Cuál es la buena? Porque la Bols es horrible. Sí. Sí, pero con algún juguito o algo. Esa se toma así. Pura. La llave estaba buena. La llave. ¿Sí? Ah, mira. Me acuerdo que la tomaban antes de jugar a la pelota. En invierno me acuerdo que le daban alguno. Y viste ahí. El pechito bien caliente. Hablando de pechito, pero en este caso frío. Escúchame, no, primero. Sí. Vamos a hablar primero de. Se despidió a Riquelme, Román. Bueno, vamos a hablar de primero de Riquelme y después de Maxi como Rodríguez. Como quieras. El tema de primero de Maxi Rodríguez, que fue el sábado 24 de julio. Sábado 24, cumpleaños. Escuchame, cumpleaños de Messi, Lionel. De Lionel Messi, 36 años. Pirú. Yo creo que muchos habrán esperado poder ver a Leo un ratito con la camiseta de Newell's. ¿Vos decís? No quiso. Y bueno. Creo saludo, que una... perdón, saludo para María Eugenia. Ah, María Eugenia. Genia, la mujer total. De NB Electrónica. Mujer y la mejor pareja de Quilmes, la verdad. Che, un lujo. La agregué a Instagram. ¿Sí? Así que estamos de amigas de Instagram. Mirá que media loca. ¿Por qué? Media loca en el buen sentido, ¿no? Que sí. Escúchame. tipo tan simple, Lionel Messi. Sí. Un tipo tan simple, porque si ustedes ven, pasan por su Instagram, van a ver el festejo de cumpleaños que ni nosotros. Viste que nosotros ostentamos, somos como muy ostentosos. Viste todo, que hacen costillar a Messi con una tortita y el número 36, número 36 atrás, tranquilo. Y con su familia, lo mejor una que torta pasar. De ricota. Ah, sí, salió un video viral también de él andando en bicicleta. Sí, y que la gente estaba ahí. Y el churrero, ¿cómo lloraba, boludo? Sí. Que le llevó los churros. Después vamos a buscar. Bueno, ahora lo vamos a buscar para escucharlo, después lo vamos a escuchar. Qué increíble, no lo puedo, estaba re contento. Se desarrolló el 24 de junio, el día que Messi cumplió 36 años, que asistieron, y además el 24 de junio también falleció Rodrigo. Esa nació fecha. Gardel. Nació Gardel. No, perdón, falleció. ¿No es el cumpleaños Gardel. De Román también? Sí. También ahí es el cumpleaños de Riquelme, el 24 de junio. Justo todo el mira, y el cumpleaños nació... de mi viejo, todos los grandes. Ah, mira, todos los grandes, mira. El cumpleaños del papá de Ariel. ¿Cómo grande. Se llama tu papá? Juan el Adito. Claro, Juan Amaral. Ahí está. Lionel Messi. Sí. Sábato. Riquelme, que yo ni lo nombro porque no me gusta. Pero no puedo hablar mal de nadie. Bueno. No estuvo muy simpático. ¿Vos lo viste? ¿Vos viste la despedida, Ari? Sí, la vi por partes en realidad porque bueno, o qué sea, fea que estuvo. Yo me quedé un rato más en Oldies y ya cuando volví, digamos, vi algunas partes. Ah. Nosotros lo pusimos a ver porque el locutor decía que era Leo Montero. Quédense, que ahora viene una sorpresa. Yo digo, quédense, va a aparecer Tevez. No estuvo ni Tevez ni Palermo. ¿Qué pasó Tevez con estaba Tevez? De vacaciones. Palermo estaba ¿no jugaba jugando Platense? Estaba jugando Platense con Arsenal más temprano. Pero no quiso dijo ir, que no para llegaba. Mí, para mí no quiso yo ir. Yo creo que no quiso ir. Guillermo, por un problema familiar, no pudo ir, tengo entendido. Estaba el hermano. Sí. Era lo mismo casi. Era como si estuviera igual. Se cambiaba la camiseta y no nada más. Se la pusieron a Trueno, los hinchas de Boca miraban a Trueno. Y podrían haber puesto, no sé, al supermercado. A la repandilla. Poné un cumbia, a Dama gratis aunque sea claro. Poné un qué personaje. No sé. O la minita esta de Boca también. ¿Cómo se llama la? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿DJ? ¿Qué es? La como... La Romy esa DJ, la vez se va a poner música. Claro. Escúchame, Maxi Rodríguez tuvo mucha gente que estuvo buena. Pablo Granados, Pachu Peña, Marcelo muy bueno, Tinelli. Una tontería, pero muy bueno, ¿no? La tecnología de los drones. Formando la M, el 10, el 11, esa, el corazón, ¿no lo viste? ¿Será no que puede. Se puede ver en después en Star? Seguramente debe estar en Star. Bueno, Leo la Messi. La Sole de Arequito. La Sole jugando. ¿Pero vos viste cómo corría? No le daban las patitas para correr. Era chiquitita. Chiquitita es la Sole. Muy bien la Sole con el himno. Sí, no, tampoco la Sole es una genia. Muy bien, la quiero matar. No, pero podemos llegar a verlo seguramente en Star Wars. Entraron después Aitena y Alma, las dos hijas de él. De Maxi, creo que se dejó cada una. Entró el nieto de Maradona. Entró Benjamín, que le regaló la 10 que él usó News. La 10 que usó News. Estuvo buenísimo. Y una de las del Diego, ¿eh? O sea, sí. Tuvo Messi, tuvieron todo lo de la selección. Bueno, al otro día, Al otro día estuvo el señor Riquelme, que se armó lío en los vestuarios con una periodista que está en la TV pública. Con Sofía, la República tuvo problemas con el Coco Basile, por lo que tengo entendido. El Coco le dijo como que no podía entrar, que esto y que lo otro, porque, porque supuestamente se podrían estar cambiando, y no había nadie cambiándose. Lo raro es que nadie saltó, ninguno de los jugadores dijo, no, dejala, nada, o sea, no. Yo no, creo que, no. Mirá, yo justo venía escuchando a Viviana Canosa y a Yanina Latorre, que son... parecen amigas mías. Dice el Coco Basile lo invitó a Messi a tomar el whisky, el tiquete azul. ¿Sí? El elixir. El elixir. Escuchá, tenés que probar este, pibe. Igual, no. Lo que decía Yanina Latorre es que ella tendría que haber pedido. No. Sofía dijo que ella pidió permiso y le dijeron que no había nadie cambiándose y que podía pasar. Sí, bueno, pasar. Pero pasó directamente con la cámara prendida, encendida en vivo. Claro, bueno. Pero si le dieron el permiso que podía pasar. Claro. Sí, sí. No, ¿vos no corresponde? Claro, vos imaginate, Ari, el tema de... Encima del vestuario de Boca que se la ponen entre ellos, ¿sabes? No, que se sienten en su privacidad, ¿o no? Con su privacidad. Entonces... Ah, bueno, era el de Newell, perdón. Sí. El de Boca. Dice, en donde estaba el Messi, porque ella quería hablar... Messi. Sí, no, se fue. Apenas dijo eso, el chao. Chipi, el Chipi Barijo, ¿y quién era que estaba del otro lado abrazando a Messi a lo último? No lo podían la creer. La carita del Chipi era, sí, la sonrisa. No lo podía creer. Escuchame, ah, el Chicho. Gordo estaba el Chicho. Hay algunos que el Chicho lo agarró a Pablito Aymar de atrás en un momento y dije, chao. Lo rompe. Bueno. Hola, ¿está Chicho? ¿Qué Chicho? No Chicho, no. Ay, Dios mío. Hoy vino con todo. Dios mío. Viste los días que no viene. Pero bueno, esa fue la... Riquelme, que no tiene... Esa es la personalidad de él. Le faltaba el termito con el mate, ¿no? Sí, es como le que faltaba. Muy tranquilo, ¿viste? Muy tranquilo. No, nada de efusivo. Yo me hubiese puesto a llorar con todo lo que había. Las banderas que hicieron para homenajearlo. Bianchi casi se pone a llorar. En la cancha de Newell's hubo una bandera de los monos. Me estás cargando. No. ¿Sabés que una bandera de los monos que decía, nosotros estamos más allá de todo o algo por el estilo? Escuchá, por esa bandera estuvieron allanando el estadio de Newell's. ¿Ah, sí? Sí, por esa bandera. Porque no se sabe cómo... ¿cómo entró? ¿Cómo entraron? Parte de una bandera muy grande, ¿eh? Claro, eso. Ocupaba, así que... creo que es casi media tribuna, algo por el estilo. Decía. No, bandera, claro, importante. Eso, exactamente. Linda la Riquelme también. La Riquelme, la, también, la, Riquelme, la que muy, estaba muy haciendo... Buena. El topollillo. También pusieron una de los campeones del mundo con Leo Messi levantando, sí, la copa. Sí, sí, sí. Sí, a Bianchi no le pasa el tiempo, ¿eh? No, Bianchi está igual. Lokovic está igual. Está intacta. Sí, grande la bandera, la estoy mirando. El que corría mucho era el peladito este de Boca, ¿cómo era? Clemente Rodríguez. ¿Cómo corre? Intacto. Clemente Ibarra, intacto. Ellos pueden jugar tranquilamente. Clemente y el negro Ibarra, intacto. Júntate, ¿sí? Una panza. En una el patrón se tiró también a barrida. 5 minutos lo pusieron, pobre hombre. En una el patrón se tiró una barrida. No, se puso porque no querían ponerlo. Pidió. Sí, pidió. Pero dijo que tenía problemas de las rodillas también. Y no. Scaloni está para jugar, flaquito. Scaloni empujándolo a Riquelme. Muy sí, bueno le también. Quiso hacer un penal ahí. Allanaron la cancha de Newell's por la bandera de los monos que se desplegó en la despedida de Maxi Rodríguez. El procedimiento fue realizado por la Agencia de Investigación Criminal por expresas directivas de la jefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Irribarren. El trapo no fue hallado en el coloso Marcelo Bielsa. O sea, bueno, hablando de todo eso, miren la, en Prime Video la Barra Brava, si hay más o menos el que no sabe de los Barra Brava. Ahí te interiorizás cómo se maneja con todo. Con buenas participaciones de Gustavo Garzón. Miguel Ángel Rodríguez, que está irreconocible. Me di cuenta en el último capítulo. No, en el segundo era... porque lo habíamos visto. Me di cuenta a la media hora que era Miguel Ángel Rodríguez. No, no te voy a decir quién es. No, era, para que la veas. Gastón Pauls, que muy bien el personaje de Gastón Pauls. Sí. El otro que le dicen el polaco, que no sé quién es porque es nuevo. El actor también, este, está muy bien. Está muy bien personificado. Después tenemos a... ¿cómo es? Mónica Gonzaga, que está hecha una señora de 70 años. La vieja acá a la vuelta. Sí. Sí, pero está... Nah, pero está despeinada. Toda despeinada como si fuera una señora... Una ama de casa. Claro, una ama de casa. Una ama de casa. Con crisis de nervio. Sí, sí, más o menos. Una cosa así toda despeinada, claro. Bien humilde. Bien humilde, la verdad. El hijo de Vera... de Spinetta, ¿no? Spinetta, pará. No, el hijo de Spinetta, no, de Dante, ¿no? De Dante no es. ¿De quién? De la más grande. ¿Cómo se llama la más Catarina. Catarina Spinetta con el Muti. Con Nahuel Muti. hace de un chico parapléjico. Sí, bueno. Bien. Bien, pobre, ¿no? Porque mucho... che, tenés que hacer de parapléjico. Pestañeaba nada más. Pobre. Pero vas a ver que ese personaje. Sí. No, ojo, ojo. Hay interpretaciones. Mi pie izquierdo es increíble, película. Claro, bueno. ¿Te acordás cuando jugaba la pelota? Che, ese se mueve. Que lo ponían en una carreta y lo jugaba la pelota y jugaba. Pero eso no es el que juega en Independiente, en abajo. Lo mismo que la interpretación de que hacen. Ay. Del físico este, el Stephen Hawking. Stephen Hawking, sí, ese. Anthony Hopkins. Ese también. Muy claro, bueno. Que tiene muy la boquita bueno. Hay claro. Que hacer eso. Y trabajó en los Pero ese, también. Viste que no sé, con la mirada, como que le mira cosas y sale por la computadora la frase. En los Simpsons lo... No sé cómo es el programa ese. Pues el chabón no puede. No, el chabón no podía, pues ya falleció Stephen Hawking. Sí. Hace un montón. Ya no está más. ¿Murió? Sí, murió. ¿Qué era? ¿3 años? Sí, no hace mucho. Creo que para antes de la pandemia. Antes de la pandemia falleció. Ay. Por él tenía esclerosis múltiple. Lo agarró. Y mira, para estar así prefiero. No, pero él hizo. No innovó, es un innovador terrible. Él pensó todo. Mucha gente con esclerosis múltiple de la farándula, ¿eh? El otro sí. Se quiere reír. ¿De qué te estás riendo? Está pensando. Humor. No, pero yo me acuerdo. A mí lo que me. No quiero hablar, ¿viste? Porque es como estar. Pero lo de. Pero vos, dejanos para nosotros. Sí, yo no puedo hablar. Negro. ¿Qué cajón digital? No entiende, igual. Dice que no. ¿El cajón digital de quién? Es un cajón digital. Claro, pero mamá, ay, Dios mío. Bien. 1164-007047, ¿nos llamás? Y nos dejás tu mensaje, entras en el sorteo del sí, tatuaje, apúrense. Que hasta que no ustedes no llamen más gente, no vamos a sortear. Walter, un saludo ahí para Walter que está del otro lado, sí, justamente. Ahí está. Claro, y que mande un mensaje para pedir un tema. ¿Con qué vamos a ir? ¿Con uno para de los pedir Beatles? Un tema para si se quiere tatuar. Claro, algo. Claro. Ya estaba inclusive en la lista, Walter, ¿eh? Claro, por porque él llamó. Puede ser. Sí, él llamó. Sí. Vamos a chequear con la producción. Vamos a ir entonces con The Beatles y vamos a bajar un poco, después vamos a subir de vuelta, ¿eh? Sí, yo hoy estoy. I'll be back, dale. You know, if you break my heart, I'll go. But I'll be back again. Cause I told you once before goodbye. But I came back again. I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. That if I ran away from you, that you would want me to. But I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, oh. You, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Insomnia. No te duermas, te hacemos compañía. Niti Hermanos. repuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca, línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11 2255 6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todo lo que viene. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Para los chicos de Inadaptados, para Camila y para Guille, ya estamos cerrando el lugar donde se hace el asado. Es muy cerquita, pero muy, muy cerquita. Si no, tenemos que pasar la puerta del estudio nomás. Ahí, guay. Tenés que bajar algo de ahí, la computadora o el... ¿Qué hice? O el celu, sale el sonido. ¿Qué le pasa desde hoy? Y se resetió la computadora, probablemente haya sido eso. Porque estamos desde hoy con el escuchando, ¿no? Que se escucha se escucha mi voz, escuchá. Hola. No te va a gustar en el Luna. No te va a gustar en el Luna. Bersuit. Bersuit me dijiste. ¿Dónde estuvo Bersuit? Catupecu Machu, que estuvo increíble, estuvo lleno. Catupecu estuvo en el Movistar. Entraba súper recontra. Que de hecho iban a hacer un acústico, una especie de acústico. Mirá, yo te digo, te da gusto que una persona de Argentina, de acá, te cobre 3.500 pesos una entrada. Eso la verdad ya... que sí, es raro, raro. Desde 3.500 pesos había entrado. ¿Qué le pasó a The Cure, Robert Smith? Escúchame, 100.000 pesos la entrada para ir a ver a Robert Smith. Se llenó la boca hablando de, ay no, que los que venden los tickets, que se pasan y te vienen y te cobran 70.000 pesos. Para. Gol de Belgrano, 3-1 Belgrano contra Banfield. Y, bien. Martín Fierro 2023. Yo sé que a ustedes mucho. ¿Quién conduce al final? El señor Santiago del Moro. Del Moro al final solo. Quedó, está bien. Le dicen que solo, hay que solo. Sí, ¿sabes que tendrían que ponerle a alguien, aunque sea para decir alguna información? Le iban a poner a Verónica Lozano, pero con el tema de los pies. Ah, pero cortaron por Lozano. No pueden. Salud. nos pueden... Sí, no pueden, como es esto, no pueden. Y le iban a poner a Natalia Oreiro, pero no, tampoco llegaron a un acuerdo. Viste que Natalia Oreiro una vez condujo el... ¿Con Marley qué pasó? Araceli también condujo. Mira, Araceli también condujo una vez. Sí, Marley está medio complicado. Y si no, ¿cómo se llamaba la de las chancles? María Leal. María Leal. Bien, se va a realizar el 9 de julio, que es domingo, 9 de julio. Justo, domingo. ¿Vos podés creerlo? No podría haber tocado un lunes, 9 de julio. Hacemos puente. 7 y 10 puentes, no. Claro, Telefe, bueno, que domina la audiencia de televisión argentina, también encabeza con 44 candidaturas a la lista de nominados de los premios Martín Fierro. Recordemos que los Martín Fierro es algo importante para la televisión argentina. A últimos años fue muy, es muy bastardeado este premio. Y para mí es re importante. Es como el Oscar, ¿sí? El Oscar. Pero acá ¿no? miramos, sí, siempre para afuera. Sí, miramos, sí, los Oscars, sí, sí, y no nos damos cuenta que tenemos premios acá. Lo mismo, sí, que el premio Estrella de Mar en Mar del Plata. Sí. Nos olvidamos, ¿viste? Tenemos cosas lindas acá en la Argentina, ¿sí? Mm. Ficción, El Hincha, El Primero de Nosotros, la 1518 y 220, TV Pública. No conozco nada. Periodístico, Animales Sueltos, Opinión Pública y Periodismo para Todos. Que lo gane Animales Sueltos. Antes que lo gane La Nata de vuelta, ya está La Nata. Ya fue. Humorístico de Actualidad, Bendita, No Es Tan Tarde, La Puta Ama. No, La Puta Ama. No, no, prefiero que lo gane Bendita. Que lo gane Bendita TV, sí, me encanta. Sí. Deportivo, Somos Mundiales, Selección Argentina, La Serie, Pasión por el Fútbol. ¿Con cuál se quedarían? Para mí el de la Selección Argentina va a ganar, La Serie. Sí. No sé. Noticiero diurno. América Noticias, que está Laje. El noticiero de la gente. Telefe o Telefe al medio, Telenueve al mediodía. Yo me quedo con el noticiero. ¿Hay algún noticiero que no tire para ningún lado, no, que sea no neutro? No, no, no hay ninguno. Son todos iguales. ¿Canal 9? También. Estamos desinformados. Yo cuando pongo Canal 9. Canal 11, no sé, hasta por ahí nomás, no sé para dónde tira, pero... No, mira, todo lo el 3STN tira, sí, por un lado, sí, el otro tira para el otro. Bien, escuchen esto. Noticiero Nocturno, América Noticias en síntesis de Telefe Noticias. El año pasado ganó Telefe Noticias con Barili y... Barili me gusta, el periodista. Sí. Interés general, almorzando con Juana. Sí. Bueno, ahí había un dicho... Había un problema porque pusieron almorzando con Juana como programa y no a y Mirta. A Mirta como presentadora del programa. Bueno, pero... Pero la realidad es que el programa de almorzando con Juana es el que más, sí, se emite. Sí. Sí. Y almorzando con Mirta Legrand es uno, los sábados, sí, los domingos. O sea, entonces... Además, decime una cosa, la piba le estuvo remando toda la pandemia a la abuela. Aparte, dale, no están premiando a la piba. ¿Vos te enteraste que estuvo polémica en el bar? Hecho por mujeres. No, Marcela Tiner. Está. Está, sí. Bueno, después 9. Hablamos de eso. No, no, no. En Gran Canal Hermano, 9. El Debate. Y no, PH. Canal 2. Canal 2. Caldo. Bueno, son los dos canales que no miro. Pero Canal 2. Escucha, Caldo. En el 2. Escúchame, almorzando con Juana. Gran Hermano, El Debate y PH podemos hablar. Yo me quedo con PH. Pero sí, también estoy con Juana. Cualquiera de los PH, dos. PH sí, está bueno. Está, sí. Bueno. Festival País en Musical, Unisono, La Peña del Morfi, Pasión de Sábado. Yo creo que va a ganar La Peña, del Morfi. Magazine, Lala Barbarossa, A la Tarde y Cortá por lo Sano. Yo creo que merece, Georgina merece el premio. Sí, va a ser un buen programa, ¿no? Sí, hace lindo el programa ella. Entretenimiento, escuchá esta. 100 argentinos dicen, bienvenidos a bordo y trato hecho. Creo para que mí, si el argentino ya lo merece, o sea. Barassi no está nominado para nada. Para conductor de vuelta. Y otra cosa que también hubo medio un clío fue con Pasapalabra, porque Pasapalabra la mitad del año fue grabado y hecho de años atrás. ¿Y por qué? Mira, no sabía eso. Muy, ¿sí?, raro también. La hora exacta, los 8 escalones del millón y Pasapalabra. Yo creo que tendría que ganar Boyolmi y la señora Tetón. A mí me gustaba el canal. A mí me gustan los 8 escalones. Los 8 escalones, pero sí, el señor Casca ganó un montón. Le tienen que dar a la gente. Sí, pero bueno, pero ¿dónde ganó un montón? Sí, siempre gana. A mí me gustaba el de Robertito. Ay, no está el de Robertito. ¿Por qué? Sí, ese está bueno, el de Robertito. Ah, sí, acá, 100 argentinos dicen. Ah, está, sí, claro, ¿no es? Ahí claro, está. 100 argentinos dicen. Claro. No, 100 argentinos dicen, no. No está. 100 argentinos ¿quién de Barassi? Sabe más de ¿quién sabe más de Argentina? Claro, ese no está acá. El entretenimiento a mí era me mucho encantaba, mejor. Me encantaba. Porque además era todo de Argentina. Hablaba todo, no hablaba nada de afuera. Eso estaba bueno. Todo, televisión, música. Escuchá esta, Big Show, canta conmigo ahora La Voz Argentina y ¿quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Chao. La Voz Argentina, canta conmigo ahora, prefiero La Voz Argentina. Reality, escuchá esta, El Hotel de los Famosos. No. Gran Hermano. Yo creo que va a ganar Gran Hermano es igual. El Hotel de los Famosos no es un reality, está completamente guionado, digamos. Dale. Y bueno, Tinelli antes aparecía como reality también. Y MasterChef Celebrity. Está. No, MasterChef ya ganó. Pero es raro, porque Tinelli es un programa de entretenimiento. A ver. Lo que pasa es que lo que tiene reality es el bailando. Claro, bueno, y por eso entraba. Bueno, entraba por reality. Ahora claro, como en ese punto está bien. Escucha. Porque es que no es algo guionado. A ver, tiene ensayos, todo lo que quieras, pero es algo de destreza. Claro, yo lo creo que este gana Gran Hermano. Y dicen las malas lenguas que van a ganar el de oro. No. Y es que sí, le tienen que dar. Si un Gran Hermano gana el de oro. Le tienen que dar el impulso de vuelta para volver a venderlo. Escúchame, claro, que nosotros no nos guste. Ha tenido unos mejores ratings de toda la televisión argentina el año pasado. Lo único que miraban los pibes, porque los pibes no miran más tele. Claro. Bah, yo creo lo que pasa es que sabían todo de es multiplataforma. Claro, y la gente mayor también le gustaba. Si es multiplataforma y se vende, la señora miraba. La señora, tu mamá miraba. Sí, mi mamá que decía, no me gusta, sabía todo del Alfa, sabía todo de la Tora, sabía todo de todos. ¿Sí? Terrible. Increíble. Escúchame, labor en conducción femenina. Pampita Ardoain. El Hotel de los Famosos. Sí. Georgina Barbarossa. Dale, Georgina. Mirta Legrand, por favor, que me disculpe, yo la ya quiero. Está, besito, así como tiras Mirta. Y Verónica Lozano. No, Verónica Lozano. Por maleducada. Georgina Barbarossa, sí, es una trabajadora. Es buenísima, trabaja en todos lados, es comodín de Telefe, porque la tiene la peña, todavía no la sacaron y la metieron ahí en la peña. Señor operador, ¿usted tiene por ahí el Padre Nuestro? El Padre Nuestro de Georgina, por favor, buscalo. ¿Nunca lo escuchaste? Bueno, labor conducción masculina, Coco Silly, Ángel de Brito, Santiago del Moro y Marley. ¿Con quién te quedás? Coco Silly. Yo con Silly. Santiago del Moro. Ángel de Brito, Santiago del Moro. Marley le va por el Santiago mundo del Moro con Coco, MasterChef. Santiago del Moro, Gran Hermano y MasterChef Celebrity. Uh-huh. No, para mí Santiago del Moro. Por eso él quería que el Wanda Nara no entra mejor conducción. Labor periodística. Bueno, vamos a ir a cronista movilero. No. Actor protagonista de ficción. Luis Machín, Luciano Castro, Damián De Santo y Benjamín Vicuña. Para mí se lo tienen que dar a Machín. ¿Sí? Que es el rubio de ojos claros que tiene cara de malo siempre. Ah, ese trabaja actor, re bien. El cabezón, ¿sí? Actriz protagonista de ficción, Selva Alemán, Jorgelina Rusi, Mercedes Funes y Paola Krum. Para mí, Jorgelina Rusi, que es la. Yo, Paola Krum. Paola Krum, porque te gusta. La cordobesa. Para mí, Paola Krum. Sí. Bien, revelación. Escuchen esta, las revelaciones que entra Wanda Nara en revelación. ¿Quién es la máscara de Wanda Nara? Porque recuerden que ella condujo ese programa. ¿Quién es la máscara? Pero lo condujo con Natalia Oreiro, ¿o no? Es verdad, qué programa. Era panelista. Suspiro, el programa revelación. Federico Val, por El Resto del Mundo, el 13. Yo creo que él se lo merece porque hace un trabajo bueno en El Resto del Mundo. No sé si lo vieron, yo lo vi. ¿Sí o no? Viste que uno no lo banca mucho a Federico Val, pero lo hace bien en el programa, ¿eh? ¿Vieron pero cuando... es un pibe que es alegre, claro. Lleva bien la conducción cuando... del programa. Iván, escúchame, nosotros que tenemos Volver, vimos a Iván de Pineda y un zarpadito antes, ¿eh? No, sí, ¿o no? Sí, ahora sí. Es todo un señor, pero ahí cuando estaba en El Resto del Mundo, en los años 2000, por ahí sí. Era un zarpadito. ¿Eh? Hablaba... medio raro. Sí. Escucha. Le patinaba. Rosina Gómez Bosco, Losco, el primero de nosotros. Y Wanda Nara. Yo le doy el premio a Federico Val. Sí, está bien. Labor está humorística. Mal. Dan Braidman. No. Campi. ¿Quién? Dan Braidman. Campi. Rubiecito. Y Pichu. Campi. Pichu. Pichu a full. Pichu. Campi. Estoy entre Campi y Pichu yo. No, Campi. Y son distintos, claro. Campi sí. Fue bien actor, tío, hace de todo. Bueno. Lo que pasa es que Pichu también lo que tiene es que tuvo más presencia quizás humorística que Campi este año. Ya, son diferentes, sí. Campi estuvo en Flor de Equipo, que nosotros no lo veíamos, pero hacía muchos personajes. Imita mucho, hace de todo. Viste que él se pone máscara, sí. Es re completo, igual. Y Pichu también canta. El papel de Campi el papá de Fito Páez. Es increíble. Te hace llorar porque lo hace re bien. Y ahí te das cuenta que es actor. Que no es humorista solamente, que es actor. No, no, es multifacético, la verdad es que muy bien. Buenísimo, buenísimo. Así que yo estoy entre Campi y Pichu. A Pichu lo rebanco. Yo tengo el corazón con Pichu. Pichu. Ahora, este viernes está en el Teatro Cervantes, sí, Pichu, ¿sí? El que le guste. ¿Cómo te gusta el Pichu? Ay, Dios mío. Bueno, y Producción Integral es Gran Hermano, La Voz Argentina y ¿Quién es la Máscara? Y yo creo que gana Gran Hermano en Producción Integral. Es algo que no nos gusta. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Sí? 1164-007047. Vamos con un Padre Nuestro y después. Ah, vamos con el Padre Nuestro. A ver, escuchen. Esta es la nuestra religión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Haz su voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Pobre Georgina, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Haz su voluntad. En la tierra como en el había cielo. Había uno que le hizo equivocar ahí. El pan nuestro. O no. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Pará, porque viste cuando. Padre nuestro, estamos muy nerviosos. Te confundís a veces. Vos escuchás y. Escuchá, escuchá. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Haz su voluntad. En la tierra como en el cielo. Sí, hay alguien que se confunde. Estaban todos confundidos. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Nadie lo sabía, che. Padre nuestro, que estás en el cielo. Escuchá, santificado sea tu nombre. Haz su voluntad. Venga a nosotros tu reino, como en el cielo. China. Parece el exorcista, están por tirar el agua así. Hágase tu voluntad. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Y el otro dijo, hágase tu voluntad. Padre, y estamos muy nerviosos. estamos muy nerviosos. Vamos a ir con el otro. ¿Por qué estaban rezando? ¿Qué? Ay, ¿qué pasó? No sé, porque Georgina es muy de hacer esas cosas. ¿Por qué rezaban en Dios un programa? Mío. Y sabes que ella en ese programa tuvo mucho éxito. Ese es un programa que dejó Carmen Barbieri. Y lo tomó Georgina y tuvo más éxito con Georgina que con Carmen. Eso no lo sabían, ¿eh? Yo puedo hacer un programa de espectáculos acá en la radio sola. Sola, sí. Sola, porque a mí el espectáculo me encanta. Y pasaría todas estas cosas que me encantan. Vamos con el otro yo, la música. Dale. Soy un poco sordo. ¿Qué? Y un poco ciego. Me estaré quedando desefectivizado. La música que escuchan todos. La música que escuchan todos. Yo no la escucho y está sonando. Cultura de los planes. Búscanos en nuestras redes sociales, en Insomnia. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Comunícate con nosotros al 1164-00-7047. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Voz. Escuchá. Es algo tan actual, Blondie. Sí, Blondie con Maria. You can see her. Bueno, de hecho, este tema también lo reeditaron en 2011, sí, si no estoy equivocado. Sí, sí, sí, lo volvieron a reeditar. Había un comercial que tenía, ¿eh? No este me acuerdo tema. ¿De cuál? ¿En serio? ¿Cuál? No lo recuerdo. Llámanos al 1164-007047. Nos estás viendo tanto por el Facebook de Marce Galateo y el Facebook de Ariel Amaral. Manden mensajitos si entran por el sorteo de un tatuaje. Que pidan un tema, que están dormidos, gente. Que pidan lo que quieran. ¿A qué teléfono? Al 1164-007047. Escúchame, este jueves se estrena Indiana Jones 5. Onda. ¿Fueron a ver The Flash? No, todavía no. Ni Flash. No ni... tengo ni ganas. La tiraron para abajo a Flash, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, malo. Sí, malo, sí, listo, sí. La voy a ver en Cueva, ¿no? Sí. No, vamos a esperar que salga. Dijeron, sí, vamos a esperar que salga. Mueve los efectos, medio dicen pelo. Que efectos, medio... Por algo no está en 3D. Sí. Ah. Es verdad, tiene razón el señor Ariel. Por algo no la pusieron en 3D. Dicen que tiene efectos muy... Muy caracho. Sí. Como si bueno, pero estaba hecho... en 4D estaba. Sí, pero por algo, como dice él, no está en 3D. Bueno, a nosotros nos pasó que Logan, sí, la fuimos a ver en 4D, pero era 4D, no era 3D y 4D. Ahí está. Era bueno. 2D, 4D. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Vos estás pagando una entrada de 3.000 pesos de 4D para ver algo que no es en 2D. Que es en 2D, perdón. ¿Sí? La de Transformers sí la haría yo. Bueno, tenemos... Juego de Brujas, los recitales de Metallica, que es el World Tour, dos noches, dos sets diferentes en directo en cine. Si sí, el que quiere ir a verlo son noche 1 y noche 2, es un contenido alternativo, es venta anticipada. Lo pueden ver por el... Obviamente es... Miren, la primera de las dos noches transmitida en vivo. La gira mundial de Metallica llega al gran pantallas de cine de todo el mundo. Este evento Teatro Global sin precedentes verá la banda tocar dos noches con dos setlists completamente diferentes, con canciones de los más de 40 años de carrera del grupo, que abarcan el del de 1983 Kim and Hall hasta el nuevo lanzamiento, que es el del 2023. No verás la misma canción dos veces, con un total de más de 30 canciones en ambas noches. La gira M72 contará con un audaz diseño de escenario en el centro, permitiendo que el famoso Metallica Snake Pit se encuentre en el escenario principal, brindando a los fanáticos una vista de 360 grados del espectáculo. Con un montaje de múltiples cámaras de última generación, te sentirás como si estuvieras justo en el medio de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Este es un evento en dos noches, y obtén tus entradas para ambas noches y disfrutá de la experiencia. Yo creo que habría que ir a ver esto. 165 minutos, el que le gusta Metallica, tiene las dos noches diferentes, no van a ser las mismas, y vas a estar en el cine y lo vas a ver a ellos como si estuvieran cantando en serio. Después buscame el evento este que tenés que interactuar con gente, pero que te Real ponen self. ¿Es así, Real Self? Ay, no self? Quiero ir, este quiere ir. Me da miedo. ¿No lo viste? ¿Real Self o Sex? Self, no, self. Real Self. Vas a un lugar... No, pensé que era Sex el que está... A ver, pará, ya te lo cuento, ya. Bueno, a ver, señora. Primero decime el número de teléfono. El número de teléfono. Dale. 11-64-00-70-47. Bien. Ahí mandás el audio o mensaje de texto y bien. Participás por Real el tattoo. Real Self. Esto sale siempre en Telefe, publicidad. Una experiencia única en el lugar único. Se hace en el Paramount Arena, que es en Martínez. ¿Qué es Real Self? Es una experiencia inmersiva humana. Real Self quiere decir ser real, y eso te invita a que te animes a ser quien realmente sos. Un espectáculo donde no hay actores, donde el verdadero protagonista es el público. Más de 200 personas por función, quienes para participar se colocan un overol, una máscara y se sumergen en un total anonimato. Es la primera experiencia realmente inmersiva donde a través de una voz en off, música original y un mapping de 360 grados, los participantes son guiados en un gran espacio a vivenciar durante una hora y media distintas emociones que van desde la euforia más auténtica hasta la reflexión interna más profunda. Es una experiencia muy individual y al mismo tiempo absolutamente colectiva. Real Self fue declarado por la prensa especializada como la evolución del teatro. Es una experiencia que no se puede explicar. Tenés que vivirla. Real Self. Self es un dispositivo para sentir. ¿Te animas a ser real? Bueno, pero no explica muy bien ahí en eso que vos leíste cómo es el asunto. Pará. Acá dice. Acá, esperá. ¿Cuál era la mínima para participar? Vos podés ir... Apto para mayores de 18 años, no pueden ir chicos. ¿Cómo debo vestirme? Recomendamos asistir con ropa liviana, calzado cómodo, para vivir la experiencia. Zunga está bien. Claro, debes utilizar y ojota. Sobre todo un overol y una máscara que te lo van a dar y te aseguran el anonimato. ¿Cuánto tiempo dura la experiencia? Creo que la zapatilla también te sí. Como unos escarpines sí, te ponen para porque que no en realidad se vea. Vos te metes. ¿Te acuerdas que nosotros? Para no reconocer a nadie, vos con un compañero. Debe ser una onda del juego de. De ¿cómo se llama? A mí me da miedo, ¿qué crees? Yo lo vi cuando vi la explicación. Te viste, entonces te tapan todo. No se te ve absolutamente nada, ni los pies, nada. Onda, vos te mezclás. No creo que sea tan sádico, pero algo así no. Como Alice in the Borderland debe ser. Un juego de ¿te imaginas? Y tenés que interactuar con el que personas. Te toca. Claro. Por eso. No, pero acá dice, mira, la experiencia Real Self tiene una duración de 75 minutos. ¿Cuáles son las características? La experiencia contiene estímulo de luces estroboscópicas, sonidos y música en volúmenes intensos y un mapping continuo. Durante los 75 minutos de la experiencia vas a estar de pie y en constante movimiento vivenciando fuertes y diversas emociones. O sea que ya sabemos que no es apto para personas con... ¡Exacto! ¿Puedo retirarme de la función? Sí, podés retirarte de la experiencia cuando desees, pero no podrés volver a ingresar. Durante los 75 minutos nuestro staff estará para asistirte ante cualquier necesidad. O sea que vos no tenés que hacerlo. ¿Qué tengo que presentar? Bueno, es una... Para mí, lo que nosotros estuvimos mirando... Contale, contá un poco ya, a la gente. Ya conté, pero no me dejaste, así que... Bueno, dale. No, yo te conté, te hice un poco la... Si ustedes entran en la página de Real Self, tiene un poco de lo que les hacen hacer a las personas, ¿sí? Que es... Sí, te hacen bailar. Bailar. No creo que pegarse y esas cosas, ¿no? Tampoco. Andás a ver qué te hacen. Yo tengo miedo. ¿Qué querés que te diga? Este quería ir. Yo no quiero ir. Me da como cosa. A mí me gustaría ir. No. A ver qué onda. Bueno, qué... así que está, está... Igual que Fuerza Bruta, ahí también me gustaría ir algún día. Bueno, ese sí me gusta, ¿no ves? Pero Real Sef no me gusta, porque además, si vamos los dos, yo le digo a él, yo ya te voy a reconocer, porque vos vas a ser tan alto, yo ya te reconozco hasta la manera de caminar. Él capaz que no, a mí. Pero yo sí a él. No, Real Self es real, ¿cómo era que te dije? Sí, ser yo mismo, algo por el estilo. Ser yo mismo, una cosa así. Ser real, una cosa así. También hay restaurante como para así todo oscuro, que no se ve también, nada, ¿no? Eso está bueno, el teatro ciego me gusta. De hecho, también habían sacado shows. ¿Y? Divididos en la trastienda, hizo un show absolutamente para sin luces, para ciegos. Sí, mirá qué bueno. También creo que lo hizo Las Pelotas. De las pastillas, perdón. Las pastillas, la buena. No, las pelotas, en la trastienda también. ¿Qué experiencia? Creo que fueron una de las primeras experiencias así de bandas. Che, un abrazo muy grande acá, un saludo para Mariano Fernández, padrino de mi nena, hermano de otra madre que tengo por ahí repartido. Saludos para Mariano. En Miami, a quien le mando un abrazo grande, saludo. Para él y para Dani también. Están en Miami, sí. Qué suerte. Mira. Qué suerte. En Miami. Miami. ¿Pero están de vacaciones o se fueron a vivir allá? No podemos decir nada. Bueno, está indocumentado. Está traficando cubanitos. Dios mío. Bueno, ¿con qué vamos a ir? Y nos vamos un poquito internacionales. Vamos a escuchar a esta morocha hermosa, Natalie Imbruglia, haciendo Turn. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. I'm close. Insomnia. Comunicate con nosotros al 11 64 00 70 47. Perdón, estaba mirando la ropa de que tengo que de ahí en fusionar. Fusiones, estaba mirando todo. Ya está para cobrar el voucher, ¿no? Usted, ya estás preparándote. Estoy esperando cobrar. Claro, Insomnia ganó por llegar a la final. Gracias, chicos, gracias. Un Martina tiene que decir gracias por también. Por 6.000 pesos en, ¿qué lugar? Fusione.arg, Membernal. Tiene de todo. Se me iluminaron los ojos. Le brillaban los ojitos. Chau, desayuno. Chau, Aguinaldo. Así no, como no. Entró Aguinaldo, no, salió que Aguinaldo. Pará. Toque. No, la campera me la tengo que comprar porque estoy sufriendo mucho el frío, muchachos. ¿Eh? Con un voucher de 3 lucas compras una campera. No, con el voucher de 3.000 voy a comprar otra cosa y la campera me la compro con. O sea, yo ya el botón para la campera de repuesto se ha comprado. Claro, nada más. Dios mío. Y Aguinaldo se fue en estas dos semanas y bueno, se evaporó como. Bueno. A mí me pasó también, señor. El año pasado también me pasó lo mismo. Bueno, no contemos la penuria. No estoy compitiendo. Gente, tengo novedades para ustedes. Semana próxima vamos a estar hablando con Gabriel, que ya habló con nosotros. Gabriel es uno de los profe de la Escuela de Fútbol Adaptado Somos Uno, ¿sí? Que normalmente tenía sede en Quilmes, también tenía sede en Varela. Acaban de agregar una sede nueva en el Complejo Deportivo Napoli. Calle 133, número 4320, en Ranelag. Ah, mirá. La idea es que a principios de julio van a empezar ya a dictar clases. Por ahora está formando el grupo. Así que la idea es empezar el próximo lunes 3 de julio. ¿Sí? Perfecto. Te podés comunicar con ellos al 11 24 72 6200 o bien buscarlos por Instagram en somos.121. Lunes de 18 a 19 arranca la escuelita. Somos uno. En Ranelag. Mira qué bueno. Muy bien. La escuelita, perfecto, de fútbol. Y obviamente va a estar acá después contándonos la experiencia del primer día. Juan José Arroyo, saludo para Juan José Arroyo. Saludo para Juanjo. Nos está mirando. Saludo para Niti. Niti Hermanos, repuesto. No encontraba un repuesto, lo encontré Niti Hermano. Sí, tiene un todo. Un lujo. Yo hace un par de sábados lo encontré repuesto, Niti. Repuesto. Y bueno, NB Electrónica, lo que compras en Niti Hermanos, vas y te lo arregla. Tetu, que además es un gran, gran profesor. Te explica todo como tiene que ser. Es un genio. Y ahora que hace frío y la electricidad está... está media complicada. Sí. ¿Cómo es caseta, Los de... No me sale ahora. Ajeta. Ahora lo busco, me fijo bien. Ah, bueno. Porque Gisela también se le borró de la... A mí se me borró de la mente, sí. No. Encima me echa la culpa a mí, ¿viste? Como si fuera que tuviera la culpa. No, porque siempre se acuerda de todo. No, porque no sé de qué estoy hablando. Bueno, 11.64... De los auspiciantes del programa estoy hablando. Ah, claro. No, tenemos a Tetu. Al de... ¿Cómo? ¿Quién es Caseta? BZ, ahí está. No me salía, se me borró de la mente. Yo pensé que estaba buscando algo en el auto. Porque dijo la electricidad, pensé que hablaba del auto. Claro, tiene razón, la electricidad. Cuando no hay electricidad, lo mejor es BZ. ¿Por qué? BZ, claro. BJ y el mono. Te sirve para calefaccionar tu casa. Sí, eso es lo nuevo. Todo. Lo nuevo. Así que después está BJ. Buscalo en Instagram. BZ. Como BZ. Ahí está. Te interiorizás de todo. Perfecto, ahí está. Primero arrancamos con Tetu y la electricidad y después vos te fijás, está bien en la relación que hiciste. Lo que pasa es que yo no me di cuenta, dijiste caseta. Yo digo, ¿qué está hablando? La caseta de Mar del Plata. Me estaba por agarrar una CD. Ay, Dios mío. Bueno, 11-64-00-7047. Vamos a ir con este gran tema de esta gran banda de los años 90. Que comienza así. A ver, tirame un poquito ahí. El comienzo. Escuchá. Nirvana. All Apologies. Dale. I'm

Seguinos en Instagram, @BZEnergiaSustentable. Contacto 11 2255 6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todo lo que viene. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. 11-6400, nuestra línea de comunicación. 11-6400-7047. Nos mandás el mensajito y entras en el sorteo por un tatuaje de Big Beard Tattoo Studios. ¡Qué grande! Bien, Elegante, todavía está acá. Todavía está en Quilmes, Quilmes. Elegante. Sí, escúchame. Subió 8 kilos. No, ¿sí? Se ve que no comía nada. Mucha, no, y hacía rato que no tenía, entonces subió los 8 kilos. Acá mucha tiene poco tiempo. Droga, muchacho. ¿Se lo dejaron pasar los 8 juntos? Aumentó 8 kilos. El cantante aumentó perdón. 8 kilos. No había entendido, pensé que lo llevaron en una bolsita. El cantante se encuentra en la DDI de Quilmes acusado por privación de libertad y tendencia de arma de fuego y aumentó 8 kilos. Qué camita que le hicieron, ¿eh? Luego de casi 3 semanas continúa detenido acusado por privación ilegítima mientras su abogado, Juan Pablo Merlo, intenta presentar pruebas para conseguir la libertad del artista. Salieron a la luz varios detalles sobre los días del músico en prisión. Por ejemplo, está tranquilo, de buen humor, se alimenta bien y engordó 8 kilos. Y es mentira que él llora, ¿sí? ¿No se lo habrán hecho como para que baje un poco, para que y se para calme? Mí, por algo el... subió 8 kilos. Lo que pasa es que dice... él estaba con malestar por el tema de que habían dicho que la madre se había descompensado. Que se... No, está en un hotel acá. En el, creo que está acá, en el hotel acá este de Andrés Baranda. ¿En Sibasa? Ese está la madre. Porque no lindo quiere irse lugar hasta ese, allá, ¿eh? ¿Cómo será por dentro? Lindo, ¿no? Solo los días en la celda son sin colchón y más de 80 canciones escritas, ¿sí? Es raro. Claro, ah. No, es raro. El abecedario era. Es raro. El abecedario, sí. Las vocales, el alfabeto, sí, griego. Sí, sí, sí. Pero bueno, está con esto y para mí es tan raro lo que le pasó. Porque sí, la verdad para que mí es algo. Hay tanto terrible suelto en todos lados. Que lo agarren al pibe este. Justo. Es raro, raro. Raro. 11-64-007-047. Vamos a ir. Soy la gente del Titanic. Sí, escúchame, lo del submarino. Contá que vos sabés bien la historia. Yo no Marcel. Sé nada. De lo no. que me mostraste vos. No sé por qué me. Pero, escúchame. Lo único que sé que es un submarino que. Estaba. Era de titanio. Turísticamente hacían el viaje para ver los restos del Titanic. Ocean Gate, ¿sí? ¿Se llamaba? Sí. Ok, así lo busco. Y aparentemente implosionó abajo. Acá, claro, se supo por qué produjo la implosión catastrófica, ¿sí? ¿Se sabe al final? Se prendió un puch, no. Me dice, Chris Brown, un magnate británico dedicado al marketing digital, se arrepintió de subirse al Titán por considerar que estaba mal hecho, ¿sí? A los representantes de Osagel le dijo, no se podía subir esa cosa. Sí, advirtió antes que nadie que algo estaba mal con el submarino, este magnate que es Chris Brown. Zafó. Titán, el sumergible que implosionó hace unos días cuando se encontraba cerca de los restos del Titanic, el mítico barco de lujo que naufragó en 1912. Sí, a poco de subirse el sumergible, el magnate digital se arrepintió y dice, está mal hecha esa cosa, que no se puede ni subir. Sí, Chris Brown había decidido viajar hacia los restos del Titanic junto a dos amigos mientras compartieron unas vacaciones en una isla privada. Qué lindo. Raro lo del Titanic también, sí, ¿eh? Sí, luego de pagar el 10% del viaje. Esto lo viene pagando en el 2018 igual este hombre, ¿eh? Estaba preparado para subirse, pero cuando vio, dijo, no, me arrepentí. Porque dice que era utilizaban viejos postes de andamiaje para lastrar el submarino. Que sus controles se basaban en mandos de juegos de computadora. Pero se trataba de una nave comercial, ¿sí? No me gustaban algunas cosas de diseño. Me pareció que ello corría peligro de engancharse. ¿Cómo fue la implosión del claro. submarino? Bueno, la implosión catastrófica que sufrió el sumergible Titán fue el resultado del lento gradual debilitamiento del material de la nave por la alta presión del exterior, ¿sí? Tras anteriores inmersiones a gran profundidad. Según Roger García, dijo que la cámara de presión del sumergible no sostuvo la presión a la que estuvo sometido el submarino. Y allí, pero además dice que todas las personas, toda la tripulación murieron de manera instantánea. ¿Sí? Reventaron, sí. Pero con un sapo habrán quedado. Sí, la apretaba y. Aplastado. Aplastado. Al vacío. Sí. Quedaron. Pobre. Fiambre al vacío. Quedaron. El material de la nave pudo haberse desgastado de manera gradual en cada una de las excursiones. O sea que hubo varias excursiones y nunca había pasado esto. Por eso esa gente subió tranquila. ¿No hay filmaciones de las otras excursiones? Eso se lleva a la fatiga de los materiales y cede ante la presión. Así, el casco compuesto del Titán estaba construido con fibra de carbono y titanio y según expertos debía ser capaz de soportar la presión que ejerce el agua en las profundidades del océano. Cualquier defecto en su forma o construcción comprometería su integridad y aumentaría el riesgo de implosión. ¿Sí? Acá dice, se produce cuando un objeto colapsa y se contrae hacia un centro, implosiona. ¿Sí? Bueno, qué lástima, porque la verdad que todo esto, esta gente... Nunca habrá pensado, ¿no? En ese momento, ¿qué habrá sido? Tan horrible, tan horrible. Y lo que estábamos mirando con Marce fue lo del Titanic. Que no dice que hay varias teorías. Imposible que un. Dicen que un iceberg corte el hierro de un barco tan grueso como ese también. Hay muchas. Hay muchas teorías. Teoría del que se hundió por otra cosa. Sí. Por ejemplo, el capitán. El seguro, sí, sí, eso, el seguro. El guardia que no tenía los binoculares, sí. Tiraban bengalas blancas en vez de rojas. Sí. Dice que había un barco esperando donde se hundió el Titanic con todas mantas, que habían sacado la mitad de los de la gente. De los barcos salvavidas, ¿no? Un montón de cosas que rarísimas con el hundimiento del Titanic. Bien, vamos a escuchar el próximo tema. ¿Y pero por qué no lo salvaron, sí. Leo? ¿A quién? Pobre, a Jack. A Leo. A DiCaprio. No era que Jack era. No lo quiso hacer subir a la puertita. Había lugar para. Pero había lugar, pobre. Murió una yegua, saca y Willet. Sí, pobre. Ay, qué malo. Bueno, hacía cucharito un rato y ya estaba. Bueno, vamos cuerpo. Con Blur. Y después vamos a hablar un poco del Primavera Fest 2023 que viene. ¿Hoy estamos Blur. Hasta las 11 o estamos...? Sí, dentro de un ratito ya partimos. Partimos como el Titanic. Ya estamos bajando todo, viste el nivel. Vamos con Blur, Tender, dale. My baby.

Matiné. Matiné. ¿Matiné? La matiné, no, pero ¿quién va a la matiné? Está bien. ¿Quién va a la matiné? Martina. Claro. Mirá la cara que pone. ¿Está mal? No, pero bueno, él no quería. No, son todos tiempos que hay que cumplir así. Sí. Ah. Veremos qué pasa. Bien. Vamos, la acompañamos. ¡200 claro, pesos! Acompañamos. Wilson. 1164-007047. ¿Tenemos un audio? A ver. Buenas noches. Otra vez yo, respecto al caso Cecilia. Recién puedo mandar mi audio, perdón. Respecto a ese caso, la verdad es que no puedo hablar mucho porque yo trabajo en fiscalía. Ok. Pero sí creo que se va a lograr justicia por Cecilia y para Cecilia. Y más allá de lo que pueden estar diciendo, porque por ejemplo recién me dice mi mamá, hay un diputado nacional de acá, digamos, del Chaco, de la provincia del Chaco, que está diciendo que esto es político y que solamente se armó todo esto para ensuciar al gobernador. Porque ellos viven diciendo que esto es un hecho policial y que lo que hacen es vincularlo al gobernador para ensuciarlo, que no es un hecho político. Se olvidan de que el clan Cena contaba con el apoyo financiero, y no solo financiero, sino que hay una relación de amiguismo entre el gobernador y el clan Cena. El clan Cena siempre se movió en la provincia con total libertad y con total impunidad. Lamentablemente tuvo que pasar lo de Cecilia para que se destape esto. Y esto se va a lograr justicia por Cecilia, no solo porque la justicia los va a condenar, va a haber una sentencia justa para los acusados, sino que se va a lograr gracias a la mamá de Cecilia, que logró captar la atención de los medios nacionales y que gracias a eso se va a poder esclarecer y lograr la justicia que tanto está buscando esta señora, por su hija, digamos. Si ella no hubiese logrado captar la atención de los medios nacionales, esto hubiese quedado en nada. En nada, porque ellos, ya les digo, el clan Cena cuenta con el apoyo financiero y con todo el apoyo incondicional del gobernador de la provincia. Entonces ellos eran los intocables. Respecto a las feministas o las que hacen las marchas y una menos y salen a proclamar, estas en mi provincia, no sé cómo será en otro lado, son referentes de la Cámpora, o sea, las que están enfrente de lo que sería el movimiento de las feministas, son de la Cámpora, y acá la Cámpora apoya obviamente al gobernador, y por lo tanto ellas están muy ofendidas con las marchas y con el pedido de justicia de la mamá de Cecilia, y ellas sostienen que esto es un hecho policial y que no es un hecho político, y que lo único que se quiere es ensuciar al gobernador. Hasta acabo de escuchar a un senador nacional por la provincia del Chaco que dijo que esto es todo político y que hay dudas de que Cecilia esté muerta, que se está investigando el posible femicidio de Cecilia y que justamente esto se armó o casual unas semanas antes de las PASO que hubo acá en la provincia. O sea, ellos siguen hablando de que esto no es político, pero a la vez ellos atraen a la política, y sí es un hecho político. Sin dudas que si los Cenas llegaron a hacer lo que hicieron, fue porque si ellos se creían intocables. ¿Por qué? Porque contaban con el apoyo ciego del gobernador. Lo que pasa es que se destapó una gran olla y Coqui no le quedó otra más que como lavarse un poco las manos. Ojo, no está despegado, no se puede despegar de esa clase de gente, pero está muy en silencio, nunca salió a dar el apoyo a la mamá de Cecilia, ni la vicegobernadora, que es una de las feministas más abocadas acá en la provincia, nadie salió a decir absolutamente nada. Entonces sí se va a lograr justicia, pero principalmente se le va a lograr justicia por Cecilia gracias a la mamá de Cecilia. Eso es todo lo que les puedo decir, les mando un beso y que tengan buenas noches. Muy bien, gracias por... Gracias, Maju, por la información directamente allá de Chaco. Bien, por todas las... Qué mejor ella para... Claro, informarnos. Además está en la fiscalía. O sea que sabe más. Tiene el secreto de sumario, así que sí, después no hablamos por privado. Claro. Y también esto de por todas las Cecilias de todos los femicidios sí, que ni hubo. Una menos, ni una loco, menos, ni una menos. Claro. Empiecen a poner ya ni una menos porque... Sí, la verdad que están pasando cosas horribles. Puede ser tu prima, tu hermana, tu todo. Déjense de hipocresía, loco. Bien, no puedo hablar más yo. Saludos para Maju. Sí. Estaba por dormir ya. Tenía sí, yo también. Media. Está igual que nosotros. Bien, ¿con qué vamos a seguir? ¿Nos vamos despidiendo? Sí, yo ya me voy despidiendo. Quiero ir a comer algo rico y calentito. Y dormir. Un postrecito y a dormir al sobre. Señor Ariel Amaral. Yo te acompaño hasta lo de comer. Después lo demás manejate. Manejalo vos. Nos veremos y nos hablaremos el próximo lunes. El lunes que viene. Bueno, ¿usted? Para todos, la gente que estuvo detrás de sus oídos. Atrás de Facebook, atrás de WhatsApp. Todo. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Y seguramente hay gente que nos escuche que todavía le da vergüenza mandar mensaje. Dale, mandate mensaje. Saludos para Inadaptado. Que sí. No, gracias ¿no a los viste la imagen esa de la Torre Eiffel con el obelisco así? ¿Nunca lo viste el videito? No, nunca lo vi. ¿Nunca lo viste? No ve cada video, yo no veo eso. Un chaboncito baja del auto y está la Torre Eiffel así con el obelisco. Mira. Como metiéndose la Torre Eiffel. Dios mío. Bueno, un saludo a los de Inadaptados. Gracias por este fin de semana que estuvo bueno, el domingo, gracias por los premios. Nos estamos viendo la semana que viene. Gracias por las pipas. Se me borró el nombre de la chica. Camila Holmes. Camila. ¿Quién era Camila Holmes? La mujer, la ex mujer de este. De... ¡Ay, cómo no me sale! ¿Cómo ah, es? De. No, no de Paul. De Paul. De Paul. Ahí está. De Paul. Que somos de buen comer. Que somos de buen comer. Así acá, que Ariel preparar. Y yo. Ah, sí, obvio, olvídate. Ariel y yo, por lo menos 2 kilos de carne para cada uno. Ya prometió, la proboleta. Y sí. 2 kilos de carne cada uno. Y un kilo de asado, 1 kilo vacío, ya está. ¿Y yo? ¿No? Yo no como con nada. Con medio kilo de carne, ya está. Qué malo que es. Y aparte las achuras, chori. Claro. Bueno, nos vamos a ir con 3 temas buenísimos. El primero es, ¿cuál era? 10,000 Maniacs de Sesión Plague. Che, escúchame, ese grupo antes de irnos... 10,000 Maniacs. ¿Sacó ese disco solo y después no sacó más nada? Sí, ponele. Sí. No sacó algo más. Es genial la banda esta. Después nos vamos con Guns N' Roses, Lluvia de Noviembre. Sí, que esa dura hasta noviembre más o menos la canción. Y cerramos con un tema tuyo. The Cure, Night Like This. Porque bueno. Encima que no los voy a poder ir a ver, los pongo en la radio. Nos vemos la semana que viene acá por el mismo canal, Radio Box. Y esto es Insomnia de 21 a 23. Un abrazo a todos. Chau, chau. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. They cannot deny. Until the morning comes. Tonight belongs to us.